la verdad que sí, yo la verdad no mucho no conocía el equipo o contrario, pero la verdad que tienen buen plantel, también corren mucho, pero creo que nosotros también nos reforzamos bastante bien, así que podemos estar ahí dando pelea. Claro, eso también estuvo bueno, que la verdad que en la primera fecha no pudimos estar, porque yo tampoco pude estar, y la verdad que me sentí bien, me sentí cómodo, buen grupo, la verdad que sobre todo muy buena gente. No, se vio bien paradito, la verdad que eso fue lo que, en el entretiempo lo que marqué, que los vi bien parado, bien parado al equipo, así que eso también está bueno, porque el orden también, hay que, mientras mantengas el orden, después el gol viene solo, así que la verdad que y lo importante es que no convierta a nosotros tampoco, así que eso está bueno. En el primer tiempo, la verdad que venía el partido trabado, como te digo, ellos corrían mucho, y pero nosotros teniendo la pelota al piso sabíamos que ese era el juego nuestro, no entrar al juego de ellos, que por ahí era correr y tirar pelotazos. Pudimos parar la pelota, que Jesús para la bocha y me ve del otro lado, así que eso está bueno, parar la pelota e intentar jugar, y ahí vino el gol, así que está bueno. Cambio de frente a Jesús, y Jesús de Char, y él levanta la cabeza, me ve que yo llego al otro lado, porque me tocó jugar de 8, me la tira y me sale el arquero y se la toco ahí al palo. Ese fue el primero, y el segundo también, lo mismo, Jesús tira un pelotazo cruzado, llegué solo sin marca, la adelanto y patí cruzado al segundo palo, así que por eso te digo, una vez que ponemos la pelota al piso es otra cosa, porque levantar la cabeza y, como te digo, son todos jugadores buen pie de Oxford. No, el segundo fue el del tanque, el mío fue el tercero, lo que te conté. La verdad que un error de la defensa de ellos, y el tanque siempre atento ahí, se fue solo con el arquero y bueno, definió. ¿Te ilusionás con alguna posible vuelta al fútbol profesional? ¿Cañuelas, por qué no? Y la verdad que esa es un gran desafío que me quedó. La verdad que fueron cosas que me fueron pasando a lo largo de mi carrera, cuando estaba en el ascenso, que me tocó dejar el fútbol por cuestiones personales. La verdad que no la venía pasando bien y tuve que tomar esa decisión de dejarlo, pero tuve ofertas y eso de volver, pero tampoco yo me sentía bien, así que esa fue, como te digo, un gran desafío volver y volver a jugar profesionalmente. Y ahora estaría, creo que ya estoy medio relajado con como te digo, con los problemas personales, eso, y creo que el fútbol es lo más lindo que hay, así que estaría bueno. ¿Cuántos años tenés? Y 30.